amor, bailemos de nuevo ritmo, un ritmo que sabroso es. Tongo, tongo, tongo, tongo, ñaíto, tongo, ñaíto, tongo, ñaíto. Tongo, tongo, tongo, ñaíto, tongo, ñaíto, tongo, ñaíto. Lo baila Cecilia, tongo, ñaíto. También Margarita, tongo, ñaíto. Lo baila Petrica, tongo, ñaíto. Y María Conchita, tongo, ñaíto. Tongo, tongo, tongo, tongo, ñaíto, tongo, ñaíto. Tongo, tongo, tongo, tongo, ñaí, tongo, ñaí, tongo, ñaí.